El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez cumple con la constitución política del Estado. No seguiremos con prácticas del MAS de desconocer las leyes y las normas. La presidenta Jeanine Áñez, en el marco del respeto a la independencia del órgano del Estado, asume la determinación del legislativo y deja sin efecto la designación del hasta hoy ministro de Defensa, Luis Fernando López. No obstante, se debe dejar en claro que ha sido una sesión y censura totalmente irregular y viciada de nulidad, y esto no es avalado. Se ha cambiado el día y la hora fijada para la interpelación. Se ha cambiado el lugar de la interpelación. Todo con menos de 48 horas de anticipación. El 26 de febrero se había informado que la interpelación sería el 13 de marzo. El 4 de marzo se convoca al ministro para el día 6. Y un día antes, al 5, después de la bochornosa sesión en el Alto, se informa del cambio de lugar para la interpelación. El ministro López justificó su inasistencia. Sin embargo, una vez más, se decidió aplicar el irresponsable rodillo. Lamentamos que el MAS continúe en su afán político y no de fiscalización. El objetivo es desestabilizar la gestión de la presidenta Jeanine Áñez. El gobierno continuará con paso firme en el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia. Dos en todo caso. Hay otros tres ministros más que están convocados en esta semana y los siguientes días. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y cuándo se va a reemplazar al ministro López? El ministro López será reemplazado. Mañana se hará conocer la persona que en este caso va a continuar en la cartera del Ministerio de Defensa. Referente a otro ministro, nosotros vamos a hacer una evaluación porque consideramos que este es un acto totalmente político, digitado desde la Argentina, que lo único que busca es desestabilizar al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, ¿no? Tratando de descalificar, tratando de censurar a su ministro, cuando en 14 años no hicieron absolutamente nada. Ministros en 14 años que fueron denunciados por corrupción, por persecución política, para que informen sobre temas de narcotráfico, jamás lo hicieron. Nunca fueron censurados. Ahora lo que se pretende es desestabilizar al gobierno, tratando de censurar a los ministros que están trabajando en el tema de la paz, que han estado trabajando en el tema de pacificación, el proceso de transición, haciendo gestión y atendiendo los desastres naturales que estamos atravesando en el país. Muchas gracias. Cargo del gobierno, existe esta posibilidad incluso de enroque en algún cargo, tomando en cuenta que la presidenta le ha ratificado su confianza. Mire, lo que está haciendo la presidenta es dejar sin efecto la designación del hasta hoy ministro de Defensa. Y aquí tenemos la resolución, que es la 41, el decreto presidencial 4175, que deja sin efecto la designación del actual ministro. El día de mañana conoceremos el nombre de esta persona que va a llevar adelante en el Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Ministro, ¿se va a seguir los ministros que están convocados a poder ser interpelados en la Asamblea? ¿Van a ir todavía a asistir a las solicitudes? Esa es una evaluación que va a hacer el gabinete. El día jueves tenemos sesión de reunión de gabinete y vamos a hacer pues la evaluación, pero lo que tiene que quedar claro que esta es una actitud política digitada desde la Argentina y que están utilizando los dos tercios para tratar de desestabilizar la gestión de la presidenta Jeanine Áñez. Muchas gracias.